las 10 y un minuto en la X96.5. Hoy, último día, hasta 40% off en Cutis. Es momento de comprar tus favoritos para el cuidado facial. Aplican términos y condiciones. Visítanos. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. 10 de la mañana, un minuto, y aquí estamos, arrancando esto que se llama Las 20 de la X. Recordándoles que solo a una semana estamos de la carrera nocturna más divertida que tiene Cali, los 6K Marriott Cali, que estarán llegando a nuestra ciudad el próximo 26 de noviembre. Empiezan Las 20 de la X. Aquí comienza nuestro recorrido por los éxitos más importantes de la música. Y ahí nos veremos en 8 días, justamente, 6K Marriott Cali. Un recorrido nocturno increíble por el oeste de la ciudad, partiendo desde las 7 de la noche con la gente de Corre Pasión. Ahí estaremos con la música de la X, por supuesto, acompañando la salida de todos los corredores y deportistas que se miden a esta competencia, que tiene mucho tinte familiar, además, porque van muchos niños, jóvenes, adultos. Bueno, es una invitación para toda la familia para que se reúna alrededor de el deporte, la vida sana y a recorrer Cali de noche, que es una delicia. 6K Marriott Cali el próximo 26 de noviembre. Bienvenidos a este conteo. Los éxitos más importantes del mundo están aquí. Cada 8 días llegan a la X96.5 para que ustedes se enteren cómo se mueven las canciones. ¿Cuáles son los artistas que en estos momentos dominan los listados musicales? De lo que suena en Estados Unidos, en Europa y en todo el mundo. Esta es la edición número 44 para hoy, 18 de noviembre del año 2023. Son 20 éxitos, uno tras otro, que estaremos escuchando a continuación. Y antes de dar inicio, pues, aquí están las 5 canciones más importantes hasta este momento en nuestro conteo. En la posición número 5, Peggy Gou con It Goes Like. En la casilla número 4, 50-50 con Cupid. La casilla número 3 le corresponde a Kylie Minogue con Param Param. Posición número 2 para Jungkook con Seven. Y en el lugar número 1, Doja Cat. Hasta la semana pasada lideraba nuestro conteo con Paint It Down Red. Acompáñenme entonces a descubrir qué ocurrirá en esta nueva edición, la edición número 44 de nuestro conteo para este fin de semana. Vamos a arrancar entonces de una vez con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, 19 y número 18. Así le damos la bienvenida a ZZA, Ray y Coil Roy. Aquí están con Kill Bill, Escapism y Players. Casilla 20 para ZZA, que pierde una posición, acumulando su semana número 37 con nosotros. Está allí, al filo de salir de nuestro conteo, pero cumpliendo hoy con su semana 37, lo que la convierte en la canción más antigua que tenemos en estos momentos en las 20 de la X. Kill Bill con ZZA, casilla 20. Por su parte, Ray logra ascender una posición con Escapism, no se quiere ir todavía del conteo, casilla 19 para esta semana, con 30 semanas en total en las 20 de la X. Y Coil Roy también sonará

Comienzan a llegar ustedes con sus reportes, sus saludos, su buena vibra a través de esta línea 318-860-9616. Activo desde muy tempranito. Un abrazo para Sebastián, también para Germán, también por acá. Hace un ratito nos escribía Andrés Hernández. Un abrazo para Javier Viveros, que también se reporta a través de esta línea 318-860-9616. El señor Oscar Potes, también muy temprano conectado con nosotros. María Elena Lozano, gracias por su compañía, por estar allí, por disfrutarse este fin de semana también con nosotros aquí en la X96.5. Mientras les vamos contando cuáles son las canciones más importantes alrededor del mundo. Son 20 super éxitos. Son 20 canciones que son las que más se escucha en el planeta entero. Se las recopilamos cada fin de semana en punto de las 10 de la mañana a través de este conteo, las 20 de la X, que llega a su edición número 44. Bueno, recuerden que se va acercando el fin de año y hay un programa muy especial que ustedes... nos lo piden mucho, se lo disfrutan mucho, se programan con él. Y son es nuestro resumen anual de todos los éxitos del año. Cuando ya comienza el año a faltarle tan poquito para terminar, pues comenzamos a hacer esa recopilación de todas las canciones que han estado sonando increíblemente bien en nuestra estación y en el mundo entero, para darle forma a las 96 más importantes del año, que es nuestro gran conteo resumen que les entregamos cada fin de año. Así es que este no será la excepción. Ahí se los voy anunciando. Tendremos, por supuesto, nuestro resumen anual de canciones, las 96 de la X. Ya luego les daremos más detalles de qué ocurrirá, cuándo será, para que se agenden con nuestro gran resumen del año. Las 10:18 minutos y nos vamos con tres posiciones más. Vienen Pink Panthers, viene Guetta y viene Calvin Harris. Pink Panthers al lado de Ice Spice con Boys All Year en la posición 17. Con 27 semanas en total en las 20 de la X. Guetta está presente con Anne-Marie Coleroy, aquí con Baby Don't Hurt Me en la posición 16. Y escucharemos a Calvin Harris con Ellie Goulding, perdiendo una casilla del lugar 14, bajando a la posición 15 esta semana con Miracle. Así continuamos con estas tres canciones: Boys All Year, Baby Don't Hurt Me y Miracle. A continuación en las posiciones 17, 16 y número 15. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Take a look inside your heart, is there any room for me? I won't have to hold my breath till you get down on one knee. Because you only want to hold me when I'm looking good enough. Did you ever fool me? Would you ever picture us? Every time I pull my hair, was any out of fear? That you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? So I tell him it's one of me, he making fun of me. His girl is a bum to me, like that boy is a cap. Saying he home but I know where he at. Like, but he think about me cause he know that fact. And it been what it been, calling his phone like he'll send me a pin. Ducking my cause he know what I'm on. But when he hit me I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky that you do. Thank you.

Es la canción número 15 en nuestro conteo. La hace Calvin Harris con Ellie Goulding y se llama Miracle. Son a través de la X96.5 en este fin de semana en el que tenemos para ustedes las mejores canciones y los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Hablando de Calvin Harris, pues esta semana nos sorprendió también con una nueva canción al lado de una voz increíble que ya habíamos escuchado el año pasado con una canción llamada Baddest of Them All, Eliza Rose. Pues bueno, han decidido unir sus talentos y el resultado es una canción que suena así. Oh, the V in my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Eliza Rose pone la voz a esta canción que se llama Body Moving. Desde el año pasado se viene gestando esta colaboración y bueno, por fin sale a la luz. El año pasado fue ella quien le propuso que trabajaran juntos en el estudio y bueno, Calvin no dejó pasar esta oportunidad. Estoy muy emocionado de sacar este tema, dice Calvin Harris. Eliza es increíble. Por su parte, ella dice que su objetivo era crear una canción que captara toda la esencia del verano, que encendiera las pistas de baile y que definitivamente hacerlo con Calvin fue fabuloso. Fue un honor, dice ella, trabajar con uno de los mejores productores del mundo. Es algo que nunca pensé que sería posible y hemos creado algo que es realmente la combinación de nuestras dos identidades. Algo único que refleja nuestro propio trabajo personal. Body Moving se llama esto, Eliza Rose y Calvin Harris juntos. Cuéntenme qué tal les parece este, uno de los estrenos de la semana. Las 20 de la X. Los leo a través del 318-860-9616, la línea que nos pone en contacto. Es nuestra línea WhatsApp disponible, por supuesto, para que ustedes escriban, soliciten música, nos cuenten lo que quieran y mantengan ese contacto directo con nosotros. Ya voy a saludarlos a través de esta línea, los que están por ahí activos conmigo esta mañana, mientras vamos conociendo las tres siguientes posiciones, casillas número 14, número 13 y número 12 a continuación. Calm Down viene con Rema y Selena Gómez, subiendo una posición del lugar 15 al número 14 esta semana. Switch Disco, por su parte, llega con Ella Anderson, descendiendo una posición del 12, baja a la casilla 13 con React. Y Taylor Swift se convierte esta semana en la canción que más casillas desciende en nuestro conteo. 4 en total, descendiendo del lugar número 8 a ocupar la casilla 12 esta semana. Karma es la canción que traerá Taylor Swift al lado de Ice Spice. Casillas 14, 13 y 12, pues vienen a continuación en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 14. Día hasta 40% off en Cutis. Es momento de comprar tus favoritos para el cuidado facial. Aplican términos y condiciones. Visítanos. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X. Número 13. 24/7 on my mind, day and night, all the time.

calling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Facts. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Karma is my boyfriend. Karma, Taylor Swift con Ice Spice. Canción que ocupa la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 y a esta hora les contamos cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo. En las 20 de la X, nuestro resumen musical con los éxitos más importantes, más destacados. Cada fin de semana tienen ustedes este resumen que ustedes también pueden encontrar a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí pueden consultar este conteo, la X Top Dance, pueden escucharnos vía streaming desde cualquier lugar donde estén. Y pueden también conocer lo que pasa con sus artistas favoritos. Más de sus saludos este fin de semana, por acá está Anderson, que dice: no pueden faltar mis saluditos, amados amigos. César, gracias por anunciar lo del running, porque estoy que me les uno. Bueno, Anderson, espero que puedas hacerlo prontamente y cuando nos pillemos por ahí en las carreras, pues el saludito, la foto y demás. Un abrazo también para Jimena, que dice: conectada con la X. Gracias, Simi, por compartir tu fin de semana con nosotros. Andrés Hernández por acá también. Hace un rato me preguntaba más detalles de la carrera 6K. Carrera que, como les contamos, llega dentro de 8 días. El domingo estaremos viviendo esta carrera con la X96.5 y estaremos Tefa y yo listos para correr con ustedes, saliendo a las 7 de la noche, haciendo un recorrido muy cool por el oeste de la ciudad de Cali y con la gente de Correpasión de la mano, ahí desde el Hotel Marriott Cali. 6K Marriott Cali, la carrera nocturna más divertida. Más detalles en correpasión.com. Pueden seguir esa página, ahí se van a encontrar también la posibilidad de hacer parte de otros eventos que se vienen más adelante con la marca Correpasión. Pueden buscarlos en redes también como Correpasión CO. Además, que han sufrido los señores de Correpasión de esto tan terrible que ocurre en redes sociales, que es el robo de cuentas. Su cuenta anterior, pues se las robaron, se las secuestraron, incluso pidieron rescate. ¿Y qué tal es estos conchudos amigos de lo ajeno que también atacan por redes sociales? Pues nunca pudieron recuperar su cuenta, así que tienen una cuenta nueva, correpasión.co, así los encuentran, correpasión.co, para que ustedes también los sigan por ahí y estén muy pendientes de muchos eventos que se vienen, carreras increíbles el próximo 2024. Y puedan hacerle el seguimiento allí a muchos otros eventos. Corre Pasión Col, corrijo, Corre Pasión Col, Corre Pasión, así como Col de Colombia, Corre Pasión Col. Así siguen esta nueva cuenta de estos queridos amigos con los que nos vamos a encontrar el próximo domingo en otro increíble evento. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Vamos a seguir con 3 posiciones más, estamos avanzando rápidamente para llegar a la mitad de nuestro conteo. Vamos con las casillas 11, 10 y número 9. No me dijeron qué les pareció la canción de Calvin Harris. Cuéntenme si les gustaría tenerla como parte de nuestra programación también. Attention, Desire y Oh My God son las 3 canciones que vienen a continuación. Doja Cat, por su parte, desciende esta semana una posición. Es su 5ª semana con nosotros con Attention en nuestro conteo. Deja la posición 10 para caer en la posición 11 esta semana. Nuevamente Calvin Harris, que, como les digo, estrenó esta canción increíble que les puse hace un ratito con Elisa Rose. Aquí lo tendremos con Sam Smith, es su 2ª canción en nuestro conteo. Se llama Desire y esta semana asciende una posición, del lugar 11 sube a la casilla número 10. Son 7 semanas que ya lleva Calvin Harris con Desire en nuestro conteo. Y tendremos a New Jeans con Oh My God, que es esta semana la canción que más avanza. De la casilla 13, donde estaba, logra alcanzar la posición 9 esta semana. 4 semanas en total, haciendo parte de nuestro conteo. Aquí vienen entonces las casillas 11, número 10 y número 9 en nuestro conteo. Escuchan la X96.5 en Cali, con las 20 de la X. Son tus favoritas, tú las eliges. Las 20 de la X, número 11. About the music. To the Huda hot tits. Thank you.

Las 10:58 en la X96.5. Están escuchando nuestro conteo, el conteo con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Cada fin de semana estamos aquí cumpliendo la cita con ustedes, haciendo este resumen musical, acompañando su fin de semana. Por ahí me quedaron pendientes algunos clásicos que estaban programando. Recuerden que mañana de nuevo nuestro día arranca con buenos clásicos. A partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía tendremos Archivos X, edición domingo, 4 horas para viajar en el tiempo. Y si entonces ustedes hoy se quedaron con ganas de escuchar alguna canción, pueden dejármela por acá a través de nuestro WhatsApp y mañana seguramente la tendrán en programación. ¿Cómo están? Escuchando el conteo. Es el saludo de nuestro amigo Juan Trapos a través de nuestro WhatsApp. Alejandro Perdomo también llega por acá, dice: Julio, feliz sábado. Excelente la canción de Calvin Harris, un abrazo. Ah, bueno, qué bueno que les gustó. Por ahí de pronto entonces la tendremos como parte de nuestra programación. El abracito para María Elena Lozano y además su felicitación especial porque su esposo Marino Velasco, adivinen que anda de cumpleaños. Anda de cumpleaños. Este fue uno de los clasiquitos que se me quedó allí sin podérselo colocar. Pero bueno, más adelantito después del conteo, con mucho gusto podrías recordarme y ahí iría tu canción. Por ahora, un feliz, feliz cumpleaños desde la X96.5 para Marino Velasco, de parte, por supuesto, de la X y de su esposa María Elena Lozano. Que cumpla muchísimos más, que celebre hoy a todo dar, no pare de sonreír, tenga un día muy, pero que muy feliz. Claudia también pasa el sábado con nosotros, nos saluda, nos da los buenos días a través de nuestro WhatsApp. Dice, como siempre, conectada con la X, feliz sábado. Gracias, Claudia. Un saludo de vuelta enorme para ti. Gracias por estar conectada con nosotros en este super fin de semana. La X. La X96.5. Son las 11 y un minuto en la X96.5. En noviembre celebramos un nuevo aniversario Chipichape y queremos expresarte nuestra gratitud por 28 años de grandes momentos. Además, con tus compras participa por un espectacular Fiat Pulse. Condiciones en www.chipichape.com.co. Chipichape encantador, encantador. Hoy, último día, hasta 40% off en Cutis. Es momento de comprar tus favoritos para el cuidado facial. Aplican términos y condiciones. Visítanos. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. La X, 96.5. Este domingo 26 de noviembre corre por el oeste de Cali en la carrera nocturna más divertida del año, 6K Marriott Cali. Inscríbete en correpasión.com, disfruta de este increíble recorrido de 6 kilómetros nocturnos por la ciudad de Cali. La cita es domingo 26 de noviembre, 7 de la noche, 6K Marriott Cali. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ Cali, más música. Las 20 de la X. Desde la ciudad de Bogotá, también Jefferson Tautivo Vargas. Ahí le mandamos un abrazo enorme. Gracias también por el saludo, por su aporte, por su votación. Eso es importante. Sus votos valen mucho y cuentan, por supuesto que sí. Tanto los que dejen a través de WhatsApp como los que van registrando a través de nuestro Twitter, @la X. Cali Oficial, @la X Cali Oficial. Si todavía no nos siguen por allí, háganlo ahora mismo y pueden comenzar a dejar sus votos por sus canciones favoritas. Continuamos con 3 posiciones más. Estamos buscando llegar a la canción más importante este fin de semana y vamos iniciando esta segunda hora de programación con las casillas número 8, número 7 y número 6 que vienen a continuación. Dua Lipa, Jazzy y Olivia Rodrigo vienen de la siguiente manera. Dua Lipa perdiendo una casilla, bajando del lugar 7 a la casilla 8 con Dance the Night. Jazzy, por su parte, sube 2 posiciones del lugar número 9, llega a la casilla 7 con Give Me. Y permaneciendo estable una semana más con Vampire, estará Olivia Rodrigo en la posición número 6. Casillas 8, 7 y 6 a continuación. Número 8. Baby,

You told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Tragic but thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. Súper talentosa Olivia Rodrigo haciendo parte de nuestro conteo con Vampire ahí en la posición número 6 esta semana. Antes ya sí con Giving Me y Dua Lipa pasaba con Dance the Night en la posición número 8. Este conteo lo tendrán ustedes actualizado en unas horas a través de nuestra página web laxcali.com para que lo consulten y estén al tanto de lo que pasa con la música y sus artistas en todo el mundo. Ya llegamos a las 11 de la mañana, 13 minutos. Feliz día, Julio, buenos días. Como siempre con la X, soy Marlene Caso. Un abrazo para ti, Marlene. Gracias por el reporte y por pasar tu fin de semana con nosotros, escuchando este conteo que resume los éxitos más importantes en el mundo. Tres canciones más, nos vamos con Peggy Goo, Kylie Minogue, 50-50, de la siguiente manera. Entramos a la posición, o al top 5 más bien, de nuestro conteo esta semana. En la casilla 5, pues tenemos estable a Peggy Goo, con It Goes Like. Suma su semana número 11 con nosotros y permanece una semana más en la quinta posición de nuestro conteo. Kylie Minogue desciende con Padam Padam, después de ser un tremendo número 1, baja a la casilla número 4 del lugar número 3, perdiendo una posición, acumulando su semana número 20. Y 50-50, escucharemos Cupid, como se llama su canción, en la posición número 3. Viene del lugar número 4 y asciende una casilla esta semana. Cupid con 50-50 en la posición 3. Casillas número 5, número 4 y número 3 es lo que vamos a escuchar a continuación. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Número 5. Número 4. Secret. with you, and I know I'm gonna make you mine. Love is so light, I'll reach my lips right as not a dress. Yeah, victory right now, no more chance to you. You know, hey, the dumb boy. I'm so gay, made by someone who will share. Cupid con 5050, haciendo parte también de nuestro conteo, las 11 de la mañana, 24 minutos en la X96.5. Este domingo van a disfrutar de una carrera increíble con la gente de Corre Pasión. Corre Pasión se encarga de hacer unos eventos increíbles en Cali. Tiene Cristo Rey 7K, tiene la carrera Run for Fun, que son estos 6 kilómetros, 6K Marriott Cali, que vamos a correr este próximo domingo. Y se vienen unos eventos increíbles, así que muy pendientes de sus redes. Corre Pasión Col, así los pueden seguir a través de Instagram, para que pues tengan allí siempre a la mano la información y las noticias más importantes de estos eventos deportivos tan divertidos. Carrera nocturna que nos va a reunir a todo el Team X y ustedes, los oyentes que quieran también ahí correr con nosotros. Ahí estaremos el próximo domingo, punto de las 7, haciendo este recorrido de 6 kilómetros por el oeste de la ciudad de Cali. Anderson por acá dice que suba Vampire. Esa canción es superflua. María Elena también por acá dice... ok, bueno, ya te respondo. Un abracito también para Andrés Felipe García. También por acá está Claudia Lorena Lozano, dejándonos mensajitos a través de esta línea que nos mantiene en súper contacto. Vamos avanzando en nuestro conteo y estamos llegando a conocer ya la número 2. Conoceremos la canción, la segunda canción más importante en nuestro conteo, y venimos a hacer el resumen de las anteriores 19 posiciones para finalmente darle paso a la número 1 esta semana, en la edición número 44 de nuestro conteo. Esta es la número 2. Número 2. Weight of the world on your shoulders. I guess you're wasting these on mine. Favor to know, yeah. I take my hand and praise your light. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Oh, oh. Think I'm meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night I'll be loving you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean waves. Wind it back, I'll take your soul. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean waves. It's the way that we could ride. It's the way that we could ride. Oh, oh. Think I'm meant to win another life. So break me up another time. Oh, oh. You wrap around me and you give me life. And that's why night after night I'll be loving you right. Second, you know, night after night, I'll be loving you. Tight to take control, tight to take your soul. Take your phone and put it in the camera roll. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, seven different sheets. Seven different angles, I could be your fantasy. Open up, say, ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and meetings. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, no matter if the night. I'll be loving you right 7 days a week. Seven con Jungkook y Latto. Esta es la canción que ocupa la segunda posición en nuestro conteo. Las 11 de la mañana, 29 minutos en nuestro resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Hoy, último día, hasta 40% off en Cutis. Es momento de comprar tus favoritos para el cuidado facial. Aplican términos y condiciones. Visítanos. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Muy bien, momento de hacer el resumen respectivo de las anteriores posiciones. 19 posiciones anteriores antes de pasar a la número 1. Así sonó la edición número 44 de nuestro conteo, las 20 de la X. Casilla 20 para Kill Bill con SZA. Ray con Escapism en la posición número 19. Casilla 18, Coil Roy con Players. Posición 17 de The Pink Panthers con Boys Leor. Casilla 16, Baby Don't Hurt Me, David Guetta. Calvin Harris y Ellie Goulding juntos en Miracle, casilla 15. Selena Gomez junto a Rema, Calm Down. Casilla 14. En la posición número 13, React con Switch Disco y Ella Anderson. Posición 12 para Karma, Taylor Swift con Ice Spice. Doja Cat ocupa la posición 11 con Attention. Posición 10 para Calvin Harris junto a Sam Smith con Desire. New Jeans ocupa la posición número 9. Oh my God. Casilla 8 para Dua Lipa, Dance the Night. Jazzy se ubica en la posición 7 con Given Me. Given me. Olivia Rodrigo, casilla 6 con Vampire. Peggy Goo, It Goes Like, casilla número 5. Kylie Minogue, posición número 4 con Padam Padam. En la casilla 3, 50-50 con Cupid. Y en la posición 2 acabamos de escuchar a John Cook con 7 junto a Lato. Así sonó la edición número 44 de nuestro conteo. Tiempo de escuchar un poco el resumen de lo que ha sido esta semana con las noticias, estrenos y demás. Stefa nos cuenta en lo mejor de la semana. Las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, así es. Es momento de conocer lo que sucedió esta semana con sus artistas favoritos. Todas estas noticias y muchas más las encuentran en laxcali.com. Billie Eilish habló esta semana sobre las críticas que recibe constantemente de su cuerpo, de su género, de su estilo musical. Pharrell Williams celebró la libertad en su canción Freedom. Les vamos a contar un poco acerca, o les contamos un poco acerca de la historia de esta canción. Mariah Carey revela cuál es su canción navideña favorita y la respuesta los va a sorprender. Se cumplen 20 años de uno de los álbumes más icónicos de Kylie Minogue. Pink ha desafiado la censura donando unos libros prohibidos. Bon Jovi presentó una nueva canción navideña y muchas otras noticias más tenemos para ustedes en laxcali.com. Ahí tienen ustedes un poco de lo que ocurrió esta semana en el resumen de lo mejor de la semana. Así nos encuentran en redes, en nuestra página web, laxcali.com, lo mejor de la semana. Y ahí está el conteo completito, en un ratito, actualizado a esta edición número 44. Soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados con la X96.5. Más adelantito nos volvemos a escuchar. Viene Tefa también con de la A a la X. Después yo los volveré a acompañar a las 6. Con el conteo, el segundo conteo del fin de semana, la X Top Dance. Ahí nos volveremos a escuchar. Los dejo con la canción más importante esta semana en la X96.5. Y está, este es el número uno en las 20 de la X. Número uno. De nuevo, ella, Doja Cat, se mantiene allí, indestronable, con Paint It Down Red como nuestro número uno. I put good all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no without penalties. Tell me though, if you send for me, I'm going to glow up one more time. Trust me, I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times. Ugh, you can't take this one nowhere. Ugh, I look better with no hair. Ugh, ain't no sign I can't smoke hair. Ugh, yeah. Give me the chance and I'll go there. Trick, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care. I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. She the devil, she a bad little, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah. You could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time, you ain't new, I win. Throw a shot like you're trying to have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet.

La X, 96.5. All right, get her. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping. And the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Yeah, we pop up on them like a piñata. Uh-huh. And we going off in this bitch like a siren. What else? Tupac, baby, cause you know I'm a rider. I'm hot like a sauna. Man, I'm hot like lava. Feeling like Fab in the bucket is Prada. Feeling like Cash should've came with a comma. I said, Kuna Matata, these bitches don't want a problem. Yeah, yeah, they understood the assignment. I said, ooh, they wanna copy my cool, but they don't know what to do with it. I said, ooh, they tryna fit in your shoes, but they can't do it like you do. Tell these bitches they ain't fucking with me. Do you really wanna test me? My day. If you bought it, they could show me, baby. My day. Do you wanna get nasty? My day. Yeah. Tell these bitches they ain't fucking with me. My day. Do you really wanna test me? My day. Yeah. If you bought it, they could show me, baby. My day. Come and make my day. My day. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping. And the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. You got me in my mode. DJ run it back, let me touch my toes. Couple shots got me in my zone. Go and grab the camera, baby, hit your pose. Yeah. Party all night, we ain't getting no rest. All about the paper, yeah, we running up a check. I can tell that you want it, where you licking on your lips. I know, I know, I know you're next. Party all night, we ain't getting no rest. All about the paper, yeah, we running up a check. I can tell that you want it, where you licking on your lips. I know, I know. Your feet is stomping and the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping and the gym is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Hoy último día, hasta 40% off en Cutis. Es momento de comprar tus favoritos para el cuidado facial. Aplican términos y condiciones. Visítanos. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Lo que pasa con tus artistas, noticias, estrenos y más. Ingresando a www.laxcali.com. La X. This is Ariana Grande. Switching the positions for you. Cleaning in the kitchen and I'm in the bedroom. Hey, what's up, I'm AJ Mitchell. I don't wanna stop. 96.5. Son las 11 y 55 minutos en la X96.5. Black Days en tu éxito. Aprovecha este descuento increíble. Celular Moto Edge 40 de 256 GB a $1,781,950 pagando con tarjeta Éxito. Ahorra $1,517,950. Válido hasta el 20 de noviembre de 2023. 200 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tura S.A. El nuevo Chevy Express de Auto Superior para mecánica rápida. Cuenta con equipos de última tecnología para cuidar y mantener el buen estado de tu Chevrolet. Además, encontrarás mano de obra calificada, accesorios y repuestos originales. Visítanos en la avenida Octava Norte, número 13N21. O agenda tu cita en el WhatsApp 310-622-6590. Auto Superior, con nosotros lo tienes todo. La X, 96.5. Del 11 de noviembre al 14 de enero en Unicentro Cali. Viviremos momentos especiales para todos los niños en nuestra espectacular piscina de pelotas. Registrando tus facturas por compras iguales o superiores a $100,000 acumulables. Pagas $12,000. Boletas y registro de facturas, pagas $25,000. Y alístate para jugar con más emoción. Estrena tu Suzuki Swift Desire en Autama Motor desde $57,710,000 con financiación hasta el 100% y págalo hasta en 96 meses. Bono descuento incluido de $20,000,000 en el precio. Tenemos descuentos en todos nuestros vehículos. Visítanos este fin de semana en la Avenida Tercera Norte, número 60, N65 Sameco. Encuéntranos en Terco Center. La X, 96.5. WOM tiene una razón más para que le digas sí. Pégate al plan con pospago WOM. Ahora por solo $29,990 mensuales, puedes darle una línea adicional con los mismos beneficios de tu plan a quien quieras. Sin importar qué plan pospago tengas, puedes sumar 3 líneas adicionales y todos quedan con las mismas gigas, minutos y apps de tu línea principal. Pásate ya, visita nuestras tiendas o llama al 302-555-5555. ¡Wow! ¡Vamos con toda! Válido del 1 al 30 de noviembre de 2023 por 12 meses, con validación crediticia. TIC en WOM.com. Black Days en tu éxito. Aprovecha este descuento increíble. Celular Samsung Galaxy A24 de 128 GB a $713,950 pagando con tarjeta Éxito. Ahorra $685,950. Válido hasta el 20 de noviembre del 2023. 2,000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. La X, 96.5. La X continúa con ustedes haciéndoles una invitación especial porque hoy es el último día con hasta el 40% de descuento en Cutis. Es momento de comprar tus favoritos para el cuidado facial. Aplican términos y condiciones. Visítanos. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. La X.